La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, generalmente las ciudades medianamente importantes en el mundo tienen anualmente una feria o una fiesta, como la llamamos aquí, en donde reúne libros, escritores y lectores. Yo creo que es un espacio de construcción de cultura y de fusión de sociedad muy importante, porque es reunir a la gente en torno a las letras, a las palabras y al mundo académico, al mundo de la imaginación, de la fantasía. Yo creo que eso es muy importante. Qué bueno sería que usted nos cuente un poco sobre sus experiencias en las ferias del libro que ha tenido, digamos, en Europa, y cómo ha vivido las que ha hecho Medellín. Sí, a ver, a hablar esto de las fiestas del libro, porque realmente se vuelven fiestas. Yo viendo todo lo que se ha hecho en Medellín, porque es muy interesante, donde hay espacios para la imaginación de los niños, en especial, porque esos van a ser los lectores de mañana. Y los escritores. Y los escritores, claro, es que en los niños está el futuro. Me acordaba también de la Feria de Leipzig en Alemania, que es una especie de carnaval. La gente va disfrazada y ve usted comparsas por todos lados, porque el mundo cambia, es que el mundo cambia con los libros y lo cambian a uno. Y ahí viene una cosa muy interesante, cuando el hombre entra en contacto, y cuando digo el hombre, hablo las mujeres, los niños, los ancianos, todo el mundo, con la palabra escrita, porque es que ese es el trampolín para la imaginación. Sobre todo cuando aparecen tantas palabras hablando de tantas cosas. Y son ferias que habría que situarlas casi que en mucho antes de la Edad Media. Que cuando uno empieza a leer esos libros, que estudios que sacan sobre las mil y una noches, y cómo Galán, que es el que las trae a Occidente, las oye en Turquía, y en los mercados habían contadores de historias, venían a que les contaran historias, y los califas llamaban a todos los contadores de historias para que al califa se le ocurrieran cosas. O sea, empiece a contar la historia, a ver a mí qué se me ocurre. Por eso se vuelve famoso el califa Chariar, que da pie a las muchas noches y una noche más, que es como se debe llamar el libro. Y después leí en las ferias medievales, donde además de los maromeros, los trovadores, los domadores, también aparecían los vendedores de libros, de textos. Usted misma viene haciendo una serie de cuentos sobre el libro, y es muy lindo ver cómo la gente se reúne en torno al libro, donde se concilian las clases sociales, se concilian las edades. Ahí es la manifestación humana más alta, porque se está llegando a la memoria que ya no cambia. Es que un libro ya es memoria total sobre algo, y esa memoria está ahí, y esa memoria nos va a permitir tener otras memorias, que era lo que decía Jorge Luis Borges. Yo tengo mi propia memoria más la memoria que yo adquiero a través de otros. Y las memorias más amplias son las de los libros, porque para eso son los buenos escritores. Y en esto que sucede frente al libro, frente a tantas propuestas, propuestas científicas, propuestas literarias, propuestas sociológicas, psicológicas, se va creando una, no una cultura, porque la fiesta hace parte de la cultura, sino una legitimación de la cultura. O sea, sí tenemos una cultura en el mundo, hay una cultura del libro, hay gente que va a ver qué más le ofrecen para pensar mejor, para hablar mejor, para tener puntos de referencia y crear cosas a partir de ahí. Porque esa es la lectura. Hay mucha gente que a veces le dice a uno, no, pero ¿y por qué hay que estar leyendo? Y es para que no esté viendo lo mismo. Es que hay algo que me llama mucho la atención. Uno cuando lee un libro puede cerrar los ojos y ver lo que acaba de leer y planteárselo de muchas maneras. Porque el libro de todas maneras, de todas formas, es la memoria que vamos haciendo del mundo que tenemos. No importa desde qué ángulo. Porque de todas maneras, el hombre no ha hecho otra cosa sino nombrar, poner nombres y tratar de definir los nombres que hay. Entonces, uno cuando asiste a ferias, la de Leipzig en Alemania, que es maravillosa, la de Frankfurt, que es una locura, la única feria que tiene autobuses para que uno se mueva de stand en stand, y donde el que escribe se lo toma como un ejemplo a seguir. No porque yo quiera ser escritor, sino porque me quiero expresar bien escribiendo. No importa lo que sea. Por eso muchas veces uno se encuentra unas correspondencias que son increíbles, lo que la otra persona escribió ahí, cómo dio razón de su tiempo, dio razón de una espera, dio razón de una esperanza, cómo cuenta lo que le sucede, pero para eso hay que saber escribir. Entonces las fiestas o las ferias del libro me proponen son formas correctas de escribir que llevan necesariamente a formas correctas de pensar, porque es que de todas maneras nosotros pensamos en términos gramaticales cuando pensamos correctamente. O sea, pensar que eso le llamó mucho la atención a la hija menor mía cuando me dijo, papá, ya sé que pensar es distinto a recordar. Porque recordar es traer más o menos la literatura que yo he hecho de mi propia vida, porque de todas maneras los recuerdos son literatura. Y pensar es, con base en eso, a mí qué se me ocurre. Cosas que no están en mi recuerdo, pero que ya tienen un lugar para comenzar a plantearme algo. O sea, realmente pensar sería reflexionar. En buena medida, porque es que yo puedo recordar cómo los pájaros salen volando y los veo elevarse por el cielo. Pero el que piensa y dice, bueno, ¿y por qué vuelan? ¿Y cómo? Cierto, o sea, eso no está en el recuerdo. Claro. En el recuerdo está que yo los vi volar o vi el gusanito atravesar un espacio o una cosa que me ha llamado a mí mucho la atención es la velocidad con que caminan las hormigas. Las hormigas van y de un momento a otro recorren una mesa. Si uno mide esa mesa, si uno fuera esa hormiga, eso es un espacio espectacular y la otra va por ahí corriendo y con una hoja encima, como si, como ya lo, entonces ahí empiezan uno un montón de historias interesantes. Entonces en las ferias del libro está el libro, está el autor, O sea, el libro no apareció solo. Ahí hay un señor que está hablando del libro y que dice cómo lo hizo y cuáles fueron sus experiencias. Y en la medida en que la gente asiste, recibe datos de cómo se construye ese libro. Porque mientras no hubo ferias del libro, la gente creía que el libro aparecía solo. Y lo que era peor, que el autor ya estaba muerto. Entonces me acuerdo una cosa que decía una vez Manuel Mejía Vallejo, y creo que ya lo dije en algún programa, que una muchita lo llamó, le dijo: estoy haciendo un trabajo sobre usted, fecha de nacimiento tal, fecha de fallecimiento. Entonces Manuel se asustó mucho, y como así, y es porque siempre se ha creído que esos libros vienen como de personas que están en el más allá. Claro. Y resulta que la mayoría de lo que se escribe ahora todavía la gente está ahí. Para dar razón de eso. Esto se hace así, yo pensé en esto, el problema a resolver era este, esto es ficción, esto es realidad, esto es un trabajo que hicimos en grupo. Porque ese es otro encanto que van a tener los libros modernos, cómo los empezamos a trabajar en compañía, ¿cierto? El dialogados, o varios participan ahí, lo que enriquece mucho un texto, porque llega uno a tener en un libro 7, 8 autores muy buenos dando razón sobre algo. Entonces casi que hay libros foro, ¿cierto? Ahí están, hablan varios sobre el mismo tema. La profesora y sus alumnos, 6 alumnos destacados que son capaces de escribir sobre eso. Entonces también los libros se vuelven caminos. Y uno, cuando asiste a las ferias, se alegra mucho cuando ve jóvenes, porque son los jóvenes buscando respuestas, a ver qué se encuentran ahí. Por los lados que usted quiera. Ahora, en esas fiestas del libro, en las argentinas, pongamos la de Buenos Aires, la Feria de Madrid, o sea, es que cuando empiezan a destacar su propia gente, las únicas ferias donde no se destaca la propia gente en un solo lugar son las colombianas. Uno hay que nos paga a nosotros, aquí hay que buscar los autores graneados, a ver quién los tiene por ahí, porque sí hay... Están los autores y hablamos, pero no hay un pabellón que me diga: esto es Antioquia. Y en ese pabellón, autores muertos, autores vivos, para que el de la ciudad se le eleve la estima. Pues eso tendría que ser una feria de alguna manera temática, y las ferias que tenemos aquí son por editoriales. Ese es un problema, todavía es una venta de libros, ¿cierto? Y un montón de textos que vienen de otros lugares, pero a ver, ¿dónde? A mí me encantaría entrar a un pabellón que diga Medellín. Y ahí va a entrar la gente. No sabíamos que habían tantos escritores, que había tanta gente escribiendo literatura, ciencia, filosofía. Ahí están. Y que se pueden comparar, que eso sí pasa en Europa, a ellos se les llena. Esto es Brandeburgo, ahí está. O sea que en Brandeburgo corren todas las editoriales, reúnen a todas las editoriales que han publicado sobre Brandeburgo, claro. Y ahí tienen toda la... O sea que no es, claro, un asunto por editoriales, sino por temas. Sí, claro, claro. Y eso no pierde que estén las editoriales con todos los libros que importan y lo que quiera. Pero es que le vamos a mostrar cómo pensamos nosotros. Es que mire que los únicos que realmente al menos se ajustan un poquito son, aquí hay unos pabellones universitarios que están mostrando libros de gente de aquí. Que eso es impresionante, porque las editoriales comerciales no les interesa la ciencia. Nosotros, las editoriales comerciales, yo no sé qué les pasa. A ellos les encanta vender ficción y crecimiento personal, pero y aquí no se piensa. Y Y resulta que uno pasa por las editoriales universitarias y ve la cantidad de gente pensando. Además, las propuestas de vanguardia las están haciendo son las editoriales universitarias. Claro, porque está la gente pensando. Sí, claro, está la gente pensando y ahí en una universidad hay de todo. Cierto, hay escritores para todo, desde el hombre que piensa en términos de minería hasta el otro que piensa en términos de fútbol. Y claro, y ahí vienen las ferias del libro, que eso es otra cosa. Uno va a la de Buenos Aires, hay cantidad de escritores argentinos, gente que uno no... Ahí están. Entonces ahí sí nos falta mucho a nosotros frente a otras ferias del mundo, que es porque viene mucha gente incluso de otras partes a buscar escritores de Medellín, no a buscar los escritores que ya compran en su propio país. Claro. No quiere esto decir que no se ofrezcan, pero no pueden ser el centro. Y eso sí sería comercial, una feria temática. A ver, toda la feria temática no, nunca lo es, pero sí una feria con una identidad. O sea, esta es la feria de Medellín, es la fiesta del libro de Medellín, y lo principal es el material de Medellín. Que nosotros todavía tenemos ese problema en Colombia de que pensamos con base en la metrópoli. Entonces a nosotros nos parece que un señor de Francia nos va a enseñar a morir, ¿no? Aquí también hay gente muy buena. Ay, qué tan bueno que los pusieran a pelear entre los dos. No digamos a pelear, digamos a debatir o a construir bueno, entre los dos. Sí, porque la palabra pelear es muy, tiene toda la razón, es una palabra muy fea. Pero sí, a ver, debatan este tema, debátalo. No presente al otro, no, debátalo. Porque el otro lo ve desde Londres, pero yo lo estoy viendo desde Medellín. Claro. ¿Y cómo se ve ese problema? O sea, todavía nos falta creer en nosotros mismos. Por eso yo tengo clara la pelea contra que yo no soy un sujeto vacío. Uh-huh. Usted no es una persona vacía. Entonces no valió de nada que nos educaran. Claro. No valió de nada que nos dijeran esto, aquello. Y fuera de eso, tengo que seguir pensando que los de allá son más inteligentes que yo. Y ahí estaría además el tema de la identidad. Sí, sí, claro, claro. Si estamos hablando de identidad, pues entonces muestre los libros que nos identifican, claro, a nosotros. Claro, por eso es que mucha gente le molesta a un argentino, porque el señor tiene identidad. Es que eso es increíble. Cuando uno coge grandes autores argentinos como Piglia, no hablan sino de su propia gente. Y medio tocan por allá uno que se les cuela para enfrentarlo a su propia gente. Porque nosotros, para poder crear, nos tenemos que leer. Yo tengo que saber qué está haciendo el otro, en qué condiciones, cómo está trabajando eso. Nosotros aquí los intelectuales se odian, el uno destruye al otro sin haberlo leído siquiera, sin nada. El otro da por hecho de que nadie le fue a la charla porque él interiormente quiere que nadie le vaya. ¿Cierto? Es unas cosas completamente miedosas. Cuando las fiestas del libro, las ferias del libro, es para reunir gente y para darle esa identidad linda de nosotros también producimos, nosotros también somos capaces de entrar en el debate, porque hablamos de globalización, hablamos de informatización y todavía creemos que estamos perdidos en una república bananera. Pero Memo, lo podrían acusar de que es otra vez el provincionalismo, que es que tenemos que mirar, que es que el antioqueño siempre se ha mirado no más que a sí mismo, que para adentro, que abramos la mente. Es que los pueblos abren la mente cuando su propia gente se las abre. Por aquí han pasado vacíos y nadie los estudia. Por ejemplo, voy a hablar de un escritor muerto, F. Gómez, Mi Gente, un libro que nunca terminó, pero el cuestionamiento que hay ahí es tremendo. A ver, ¿qué pasa? Fernando González. O son cuestionadores, ¿no? Los van escondiendo. No, enfrentemos este cuestionamiento. ¿Eso es cierto o no es cierto? Siguen existiendo los negroides, sigue existiendo Don Miróclates, sigue, y los modernos, los nuevos, que hay cantidad de gente, y propuestas nuevas, muy nuevas, ¿cierto? Por ejemplo, uno ve los textos periodísticos, las crónicas periodísticas. Guillermo Zuluaga, por ejemplo, es que ese libro sobre Versalles, que es Versalles, que fue un sitio por donde pasaron todos los intelectuales, donde venden las mejores empanadas de Medellín. ¿Qué es eso? Porque es que eso hace parte de la ciudad, ¿cierto? Cuando Reinaldo Spitaletta enfrenta su literatura y la sitúa en Bello y es capaz de producir una novela como la última de La balada del viejo adolescente, donde no hay violencia, sino una reflexión sobre la vejez. Tremenda, ¿cierto? Donde somos capaces de producir literatura policíaca de detective. Tremendo. Esa es la jugada, la universidad, nuestra universidad le jugó a eso. Son capaces de hacer novelas de detective como Sherlock Holmes, como Sam Spade, como Raffles, como... Sí, somos capaces, ahí está, ¿cierto? Además, logrando una cosa completamente maravillosa, y es la primera novela policíaca escrita por una mujer aquí en Colombia. ¿Cierto? A ver, ¿somos capaces o no? Claro, Verónica, que somos Villa, capaces. Sí, claro. Verónica Villa Agudelo, claro, eso es una cosa completamente maravillosa. Y eso es lo que la gente ve cuando tiene su propio pabellón. Claro. Claro. Yo no digo traiga las editoriales que quiera, ponga lo que quiera, pero ponga su propio pabellón. Claro. ¿Cierto? Está el pabellón de Medellín, escritores vivos, novela policíaca, filosofía, todos esos textos de Gonzalo Soto. Sí. Es que Gonzalo Soto está por encima de muchos autores en este momento que escriben sobre cuestiones medievales. ¿Por qué? Porque él es un sabio en cuestiones medievales. Porque tiene una biblioteca que lo ampara como cualquier europeo. Y porque manejan varias lenguas, claro. Por eso es que no se asustan. Entonces, a partir de ahí, las ferias del libro cumplen con 5 tareas fundamentales, creo yo. Primero, indicarle a los niños que el libro existe. Yo ayer veía unas muchachitas, yo no sé, las profesoras, usted misma decía, son mis héroes estas profesoras, con una cantidad de muchachitos, cójanse de la mano, no sé, esto es una locura. Pero esos muchachitos ya venían impregnados de haber, claro, conocido las historias de Tom Sawyer, claro, de tal cosa, ojalá hubieran conocido las del tío Conejo. Claro. ¿Cierto? Que aparecen en el testamento del paisa y que recopiló don Agustín Jaramillo Londoño. Hubiera sido muy lindo. Claro. ¿Cierto? Porque este es Tom Sawyer, listo, pero ¿qué tal si le apostamos al tío Conejo? Claro. Y vamos a seguir contando historias del tío Conejo y las enfrentamos. Mire cómo escriben en los Estados Unidos, mire cómo escribimos nosotros, tal cosa, tal otra. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento importante es la gente que asiste a cada presentación. Eso quiere decir que aquí en Medellín hay muchas personas que quieren saber cosas. Que quieren saber cosas y las ve uno de todos los pelambres. Señoras mayores, muchachos, el adulto, el que viene a ver este qué dice. Porque ahí nos oímos. que es una cosa completamente maravillosa, ¿cierto? Porque en las ferias del libro también nos vamos a oír. Que viene otra cosa, un tercer elemento muy, muy fascinante, creo yo, y es encontrar tanto texto que quiere decirle algo a uno. Es que los libros son parlantes. Cada uno quiere contarle una cosa. Mire, yo le quiero contar a usted sobre los árboles de Medellín. Uy, porque para oírlos, es que esa es la lectura. Yo le quiero contar a usted sobre cómo viven los costeños en tal parte del país. Yo le quiero contar a usted sobre la industrialización de Medellín. Yo le quiero contar a usted sobre qué son los judíos. Yo le quiero contar. Todo eso está ahí. Todo uno va mirando. Yo ayer me encontré un libro en inglés maravilloso que me quería contar quién es Benjamin Franklin. Ah, venga, yo sí quiero saber quién es Benjamin Franklin, ¿cierto? ¿Qué me dice ese señor? ¿Y cómo lo leen desde allá? Y fuera de eso, me lo va a contar en un inglés periodístico que es moderno. Y entonces ya uno dice, bueno, esto es un buen encuentro, ¿cierto? Porque me van a hablar en un inglés que yo logro entender y que me gusta entenderlo, porque eso así están escribiendo los periodistas en Estados Unidos. En los Estados Unidos, pero también me encuentro libros de periodistas de acá. Ve, mira, este como me está contando las historias. Entonces, yo creo que eso es lo principal. Por eso uno cuando va a las ferias camina despacio. A ver, ¿qué libros me quieren contar alguna historia? Y esa historia me busca si voy lento. Ah, yo me la encuentro. Yo me la encuentro. Entonces uno dice, hombre, yo quiero saber sobre el transporte en Colombia, por río, en trenes, por caminos, y de repente un libro, ¡pum! Mire, yo le cuento eso. Ese fue uno de las joyitas que me encontré de un profesor de la Universidad Nacional. Y esta es una joya. Claro. Yo quiero saber cómo se pasó del siglo XIX al siglo XX a través de lo que llamaban en ese entonces, y que después cambiamos la cosa, que eran medios de comunicación. Un medio de comunicación, el camino, la carretera, el río, el tren, el mar, porque fallamos, porque no seguimos avanzando, porque el país. Pero es una historia completa. Y a partir de ahí uno empieza a ver el mundo de otra manera. Y a imaginar, que es lo principal. Empieza a aparecer un cuarto punto, que yo creo que es el sitio donde se encuentra la ciudad. Y en ese sentido la Feria de Medellín es maravillosa, es gratis. O sea, es que ahí se va a encontrar la ciudad. Y se va a encontrar en un espacio de civilización. Ahí la gente lee, la gente canta, la gente, los que quieren se van por ahí disfrazados, pero es un espacio donde el hombre está civilizado, donde no hay agresión. Y eso enriquece el espíritu humano. Es que nosotros somos seres de encuentro. El problema es que no nos propician esos encuentros. Yo he sido un gran crítico, pues, de las autoridades de la ciudad, porque uno tiene que ser crítico frente a muchas cosas, pero frente a la fiesta del libro, eso es una maravilla, eso es una maravilla. Ahí les damos una semana para que ustedes se encuentren de manera civilizada. Y es genial y destacable que todo lo que nos critican a los antioqueños, porque por el amor al dinero, pero esto es gratis. Sí, claro, Claro, eso es maravilloso, y en un lugar donde uno no ve gente triste, es una cosa muy particular, porque aún gente muy seria pasa por ahí a oír y a ver, y, es cierto, pero no ve uno nadie en posición de ataque, insisto, que se hace el encuentro uno en la calle de Guido, pero allá no, ¿cierto? Entonces es un oasis que la ciudad se crea. Un oasis que la ciudad se crea. Y el quinto punto es que hay de nuevo. Que por eso a mí a veces, con frente a muchos intelectuales, me llama la atención que se ofusquen porque aparecen cosas nuevas. Porque otro escritor, claro, es que eso es que va uno, ¿cierto? A ver, ¿qué está apareciendo nuevo? ¿Qué retos se hicieron los escritores vivos para volver a aparecer? No, ¿qué es esto? Como hay 20, en un año pasan muchas cosas, y dentro de todo lo que pasa es que uno escribe, uno piensa, uno canta, uno, y aparece otra gran carga que se le muestra a la ciudad. Por eso es que las editoriales universitarias están cumpliendo un papel muy poderoso, la de la Bolivariana, la de AFIT, la de la Universidad de Antioquia, la de UNAULA, la Universidad Nacional, el ITM, o sea, un montón de gente. Mire lo nuevo que tenemos de nuevo, y detrás de eso hay el trabajo de un montón de gente maravillosa, porque no solamente es el escritor, es el que diseñó el libro, es el editor, es el que lo imprimió. Es que cuando uno va y ve los libros y empieza a ver la calidad, dice, uy, ¿quién fue el fotógrafo de esta carátula? ¿Quién fue el que diseñó la caja editorial? ¿Quién escogió este papel? O sea, uno ve toda una industria detrás de eso, un montón de gente que colaboró para que lo nuevo tenga sentido. Es otra cosa maravillosa que, claro, que me parece a mí, y yo creo pues que el hecho de que aparezcan un montón de carátulas y tengan unas fotografías que se tomaron para esa carátula, ya, mire lo que se puede hacer con fotografía, mire la carátula, lo que se puede hacer con diagramación y orden, mire la carátula, y un montón de apuestas de pequeñas editoriales que a mí me encantan. Gente que se está jugando a un escritor, ¿cierto? Se los juegan. A ver, venga a ver y veamos. Y que son muy severos, porque no pueden sacar cualquier cosa. Claro. Tienen que sacar algo muy bueno. Y eso es muy impactante en este momento, en donde todo el mundo creyó que el formato digital iba a arrasar con el impreso. Haya personas con pequeñas, sí, editoriales, sí, apostándole al impreso. Claro, y de hecho son las pequeñas editoriales y las editoriales universitarias las que encuentran los autores. Los grandes no. Ah, claro. Ellos parasitizan cuando ya el otro está hecho. Claro. Pero no le apuestan. Desde el principio no lo ven. A mí eso me ha llamado mucho la atención. Que todos salen chiquitibe, a ver, ese escritor que hoy en día saca la gran editorial lo crió otro. ¿Cierto? Lo crió otro. Es con lo que decían las mamás. Yo crié a esta muchacha y llega otro y la lleva ya hecha. Ya, ¿cierto? Ya completa. Entonces, sí, ahí hay un encuentro. Ahí hay una propuesta de ciudad muy alta, tremendamente alta. Y es el hecho de leernos y oírnos. Memo, y en ese oírnos, la música que se está oyendo en la Feria del Libro, en la Fiesta del Libro en Medellín, y la trova. Ah, sí, claro, pues si nosotros llevamos un par de trovas, un par de muchachos de aquí a la universidad, a Cartucho y Dinamita, unos trovadores excepcionales, ¿cierto? De nuestro propio ambiente, ¿cierto? Porque alguien dirá, no, cada, o sea, llevamos la cultura, Y la identidad misma. Y la identidad misma. Es que ¿por qué ese miedo a ser el que uno es? Es claro. Que uno es el que es, le tocó. Claro. Nadie escoge en qué cultura cae. Uno cae en paracaídas, lo mismo que yo. Nadie escoge la clase social, ni los colores. No, uno cayó ahí. Uno cayó ahí. En una charla que se dio sobre las religiones, el expositor, un jesuita, decía una cosa que me pareció muy interesante. Todos estamos en el mundo por azar. Ahí caímos a la tierra y ahí no hay forma de hacer nada. Caímos. Entonces, si caímos, nos toca organizar esto. Por esto es tan bonito cuando la cultura se manifiesta. Y yo no creo que haya una cultura superior a otra. Por eso los cuenteros siguen siendo parte de cualquier cultura. De cualquier cultura. Usted se mete al África profundo y se encuentra unos bosquimanos allá y tienen historias. Y se van a contar historias. ¿De qué son las historias? ¿De quiénes son ellos? Que eso es lo bonito. Yo me acuerdo un libro de Vargas Llosa que se llama El Hablador, donde a una tribu del Amazonas cada 5 años aparece el hablador para contarle a la tribu quiénes son ellos. Cómo es el cielo, cómo es su cosmología, su cosmogonía, cómo es su culinaria, cómo son las palabras que han creado. Es que eso no deja de ser muy, muy interesante, porque es que en un momento en que se pierde la cultura a una gran velocidad porque la gente quiere ser otro y no él. ¿Pero se pierde la cultura o la identidad? Y es lo mismo. Es lo mismo, perdida la identidad, perdida la cultura, porque yo tengo que ser el que soy, y a partir de ahí empiezo a ver el mundo, y a partir de ahí me construyo, y las sociedades se construyen mirándose unos a otros. Por eso se monta toda la teoría, por ejemplo, de la Revolución Francesa, mirándose entre franceses, y mirándose entre españoles, y mirándose entre argentinos, y en buena medida lo que está pasando ahora es que los colombianos nos empezamos a mirar. Que esa parte es muy interesante. Aquí hubo un siglo XIX donde los colombianos no miraban, ni siquiera sabía que los poetas y los escritores ni siquiera sabían que Colombia tenía mar, ni que había nada. Hubo que esperar el siglo XX para que apareciera el libro sobre la selva. Bueno, nosotros estamos en la selva, por eso es tan importante la vorágine, pero nadie se miraba. Que eso es lo lindo de Tomás Carrasquilla, que con Tomás Carrasquilla y Francisco de Paula Rendón, que lo opacó Carrasquilla, pero es igual de bueno, se empezó a ver la gente de Antioquia. ¿Quién es? ¿Quién es? Y ahí ya empieza después Manuel Mejía Vallejo. ¿Quién es? Ahora, hay un montón de escritores vivos ahora, en este momento, que están diciendo quién es el de acá. Pues se ve por muchas partes, ¿cierto? ¿Quién es el de acá? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué errores comete? ¿Qué aciertos tiene? ¿Cómo quiere? ¿Cómo desea? ¿En qué cosas cree? No, pero y ya está, hay un gran despertar en eso. Que eso, todas las culturas han tenido eso. Por ejemplo, cuando uno lee las novelas de los autores católicos franceses, cómo se ven los católicos en Francia, que es algo que falta en Colombia y falta en Antioquia, donde la gente dice que cree tanto, pero todavía falta un novelista que diga, bueno, y que es un católico antioqueño, o cómo se bautizan, cómo se casan, qué pasa con lo que creen, etcétera, etcétera, porque hay novelas judías por todos lados. A ver quiénes somos, ¿cierto? Y novelas árabes y musulmanas. Se podría hacer la novela de la Santa Madre Laura, por ejemplo. Alrededor, ¿por qué no? Claro. Pero ¿por qué no? Claro. Es que yo creo que el problema es estarse viendo en la metrópoli y estarse viendo como con vergüenza. Complejo, ¿cierto? De... Es un complejo de inferioridad, uh-huh. Por eso es que hay que leer los negroides de discutir lo de Fernando González. ¿Eso sigue existiendo o no? ¿Cuál es el complejo que usted tiene para que se vea en condiciones de inferioridad? ¿Pero inferioridad en qué? ¿Y por qué? ¿En qué? Yo admiro mucho a Tomás Mann, pero Tomás Mann no me dice a mí nada de Colombia. No, que es que habla de la condición humana del alemán. Es que la condición humana acaso es universal. Eso depende de donde uno esté. Ahí se da la condición humana. Eso lo tenía muy claro Francisco José de Caldas cuando escribe un libro que se llama La influencia del clima en los animales. Es que así como se influye sobre el animal, se influye sobre el hombre y la mujer, ¿cierto? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos mirando desde aquí? ¿Cómo es el cielo desde aquí? ¿Cómo son los ríos? Cuando uno se camina a Colombia o Antioquia, pues para no tener que salirse a Antioquia, ver la magnitud de los ríos que hay en Antioquia, es que eso no se ve en todas partes del mundo, la magnitud de las montañas, los pueblos que se han hecho, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Nosotros no le aprendimos a un hombre que escribió en español y que enseñó, dijo, hablen de esto, que fue Azorín. Azorín fue toda esa generación del 98 en España, por ejemplo, nunca había mirado España, miraban afuera porque eran el imperio, pero de repente aparecen hombres y no, empecémonos a mirarnos nosotros, y eso es lo que nos toca a nosotros también. Oyéndolo hablar, pareciese que hay una inmensa contradicción. El antioqueño como que está en los dos extremos, el que no se reconoce, el que no tiene identidad, el que siempre está mirando para allá porque se cree en la metrópoli, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo el antioqueño inflado, de pecho inflado, que se cree el centro del mundo, es muy contradictorio. Sí, no es contradictorio, es que hay gente que todavía vive en época de las cavernas, cuando uno se creía el mito. Se viven los tiempos del mito. De hecho, un muisca sabía que los demás no eran hombres, porque muisca traduce hombre. Pero hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. Si hubiera habido un muisca que hubiera escrito, no, espérate, hay otra gente por ahí, y vos no, a vos te falta, y esto y aquello, ¿cierto? Porque parte de lo que usted dice, esas personas soberbias, esas personas no se dejan confrontar, o siguen metidos en una esquizofrenia. Eso es muy interesante. O sea, a veces el regionalismo se vuelve una patología. Porque soy lo que yo creo que soy, no admito más opción. Es que para eso es la literatura. La literatura es la gran crítica. ¿Qué hace Manuel Mejía Vallejo? O sea, hace una pregunta muy para un antioqueño. ¿Usted por qué no es capaz de querer a otro hombre? Y trabaja todo ese mundo del desamor. Y... ¿qué pasa con la maldición? Y eso es Manuel. Además me cuenta cuáles son los árboles, los animales, los que vienen en Guayaquil lanzando puñales contra una pared. ¿En qué cree un antioqueño? Es que esa novela de aire de tango que trae toda la religiosidad popular que conocía Manuel Mejía Vallejo y que se consigue en cualquiera de las cacharrerías de Guayaquil. Ve, dame la estampita de tal, ahí está. Es que esas son las cosas que se van descubriendo. Después van apareciendo otro tipo de novelas que hablan de un barrio, hablan del otro. Eso lo tenía muy claro Borges. Una novela existe cuando la cantan, y la cantan con la voz y con las letras, y empiece a escribir, ¿qué es esto? Aquí todavía Medellín admite cualquier cantidad de relatos, porque Medellín es muy fragmentado, Medellín no es homogéneo, completamente fragmentado, y cada fragmento de esos es capaz de producir un libro, o dos, o cien, lo que quiera, porque el libro tiene esa característica. Yo le puedo dedicar un libro al átomo de hidrógeno. Así de simple, ¿cierto? Sí, yo sé qué es eso. Entonces, yo creo que la fiesta del libro tiene que poner a hablar a los de Medellín de sus propios escritores. Eso no me implica que yo no hable de Primo Levi, que a mí me encanta, ni de Bachevi Singer, ni de Elías Canetti, ni de Natalia Ginzburg. Toda esa gente es completamente maravillosa, pero a mí también me encantaría hablar de Emperatriz Muñoz Pérez, de Ana Cristina Aristizábal, de Verónica Villa, de Janet Posada, de Luis Fernando Macías, de Libardo Porras, de Darío Ruiz, de Reinaldo Espitaleta, o sea, un montón de gente que me está mostrando el mundo de lo que hay acá. Un trabajan por un lado, el otro trabaja por el otro, pero ahí están, ¿cierto? Y con escritores de todos los tipos, que nosotros hemos llegado, por ejemplo, nosotros tenemos casi que un miniaturista del mundo de la ciudad, que es Saúl Álvarez. Un montón de detallitos, es muy bien escritos. Y eso es una visión. Otros somos más humoristas o más charros, como diría una señora de Belén, ¿cierto? Es que leer a este señor es muy charro. Pero los tenemos, ¿cierto? Y a eso apuntan las ferias y las fiestas del libro. A tener quien me cuenta historias para que yo después cuente historias. Ya lo que ahora usted decía, cantidad de niños. ¿Cuántos van a ser escritores? Claro. No sabemos. Claro. ¿Cuántos van a ser teóricos, científicos? No sabemos, pero ahí están. Ya les empezaron a mostrar. Hay una cosa que se lee, hay esto, mira esa cantidad de gente. Y esas muchachas que iban ayer con una cantidad de muchachitos, y los muchachitos miraban para todas partes. Decían, allí venden otras cosas, allí no es Tom Sawyer, allí es tal cosa. Te van creando esa inteligencia de los espacios, de los conglomerados de humanos y sobre todo en el caso pues de los niños, encontrarse con un mundo en paz. Eso los tiene que cuestionar. Claro. Y ahí son sus heroínas y las mías también, pues toda cantidad de maestras capaces de... se la juegan, vámonos. Por esos niños, esos son los héroes de la patria. Esos claro, son los verdaderos héroes de la y patria. Y además seguramente los montan en metro. Claro, y todo. Toda la experiencia del metro, del y yo bus. No sé cuántos bombones tienen que llevar en... en los uniformes y en los morrales para poderles dar a estos muchachitos, porque no faltará el que ponía a llorar, el otro que se empieza a sentir calor, de todo, ¿cierto? Pero los están marcando la mente, ¿cierto? Hay un lugar de civilización en la ciudad. Por eso es tan lindo cuando las maestras llevan al teatro a los niños y a conciertos de música y cosas así por el estilo, que es cuando la identidad vale la pena. Y es que la identidad es lo que me da seguridad. O sea, uno no le puede dar miedo a ser uno mismo. Por eso hay referentes de gente que parece a uno... ¿Cierto? Hay una palabra que es maravillosa y es prójimo. El prójimo es lo más próximo a mí. Entonces, a los que les guste escribir, a los que les guste leer, a los que les guste oír gente que escribe, está asistiendo a un asunto de prójimo. ¿Cierto? Es que ahí está y lo puedo hablar. Y yo me quiero tomar una selfie con él. Apareció el prójimo. se hizo próximo a mí. Y cuando uno empieza a reconocer su propia gente, que también lo lleva a que reconozca a otra gente, pero primero la propia gente, es un asunto de prójimo. ¿Cierto? Es que este me habla de cosas que yo sé que son, pero no tenía idea de que eran así. De esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre las ferias del libro. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.